Fin de semana marcado por la 29ª subida Ubrique. Tendrán, por supuesto, toda la información dentro de Tiempo de Deportes. Nosotros queríamos, como es habitual, llevarles también el balance desde un punto de vista más general sobre lo que es un evento que, está claro, no nos cansamos de repetir y todos conocemos, que trasciende lo deportivo para convertirse ya desde hace años en un evento tradicional que implica turismo, promoción de la imagen de Ubrique y que, ya decimos, vamos a valorar junto en concreto al presidente de Escudería Ubrique, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Pedro Carlos García, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos, Pedro, en estos instantes, 24 horas después, menos, de concluir la subida Ubrique, para aquella persona que, por lo que fuese, no ha estado al tanto de la misma, ¿cómo valorarías, cómo le explicarías un poco cuál ha sido el desarrollo y vuestra valoración al respecto? Pues nada, es un fin de semana espectacular en todos los aspectos. No ha ido todo muy bien. La verdad es que la prueba ha salido a pedir de boca. Se puede pedir un poquito, pues bueno, por pedir es que el sábado hubo una serie de interrupciones y el domingo salió limpio, ¿no? Y pusimos los mismos medios, tanto el sábado como el domingo, con lo cual son los lances de la carrera propios, y de lo demás, pues sin incidentes dignos de mención, una carrera limpia y una carrera muy vistosa, climatológicamente además muy bueno, con calor. Así que no podemos quejarnos de nada, ha salido todo a pedir de boca. Decíamos, ¿no?, durante el fin de semana, lo apuntabais, que había un observador por parte de la Federación Española de Automovilismo que suponemos ha, desde luego, se ha tenido que llevar buenas impresiones, como cada año, porque la verdad es que los propios pilotos nos lo repiten, ¿no?, que aunque no forme parte del calendario del Nacional de Montaña, Ubrique está al nivel o por encima incluso de algunas pruebas, y bueno, pues esto de nuevo se constató, así que imaginamos que, no sé si os trasladó algo el observador, pero se llevaría buenas notas. No, sí, él me dijo al principio, dice, yo aquí vengo porque yo sé lo que hay, ya había estado aquí en Ubrique varias veces, es conocido y amiguete nuestro, y además nos dijo eso, que dice, yo aquí sé lo que hay, yo vengo para constatar lo que ya sé, ¿no? Y efectivamente, el montaje que tenemos nosotros de pruebas, eso se ve en muy pocas pruebas, ¿eh? Muy pocas pruebas. No es normal, te quiero decir, y no solo el montaje, los medios también estamos por encima, porque como yo ya he dicho varias veces, los medios los pone el público, la asistencia de público, y donde hay mucha asistencia de público, pues hay que tener muchos medios, como son las ambulancias, grúas y los dispositivos de seguridad, que tienen que ser más altos de lo normal, por eso, por la asistencia de público que hemos tenido. Y este sábado, pues yo no sé exactamente el público que habrá habido, pero me comentaron que la cola de apertura llegaba a no sé qué sitio, los coches entrando en Ubrique y saliendo el sábado fue tremendo, ¿no? El movimiento en Ubrique ha sido bastante importante. Por lo tanto, bueno, pues esperemos, es verdad que se tienen que dar una serie de circunstancias, pero al menos, digo, la presencia del observador, ya señalamos que va con la intención de que el próximo año pueda regresar, ¿verdad?, la prueba al calendario nacional. Sí, es una de las opciones que tenemos, y además, si los intereses nuestros coinciden con los del nacional, pues pasamos al nacional sin problema ninguno. El problema es que el nacional ya han quedado, ya no es los Fombona, porque ya van a dos pruebas, ya quedan relativamente pocos coches, ¿no? Y es un incremento de costos muy, muy alto. Para tres coches más o cuatro coches más, que muchas veces existe la opción de traer a un auténtico número uno de europeos y sale mejor y son tan vistosos como puede hacer un campeonato de España. Pero no, el campeonato de España también tiene su prestigio, tiene su, hombre, su caché, por llamarlo de alguna manera, y a nosotros nos interesa también en un futuro estar ahí. Decíamos, la valoración, ¿no? Lo recordabas, la diferencia tan grande, ¿no? Entre el sábado y el domingo, a pesar de que se ponen los mismos medios, por supuesto, pero eso lo hemos comprobado ya muchos años, ¿no? Como incluso da igual la meteorología, hay veces que días de lluvia y la manga pues va rapidísima. Y bueno, al contrario, el sábado con buen tiempo, temperaturas altas, pero bueno, en definitiva, era casi inexplicable, ¿no? Simplemente la coincidencia de tantas circunstancias que hicieron que al final pues se prolongase mucho más de lo previsto, ¿no? Efectivamente, estuvimos al límite del tiempo y por una cosa, por otra, y un parón y otro parón y una salida de pista y otra salida de pista y una rotura y un no sé cuánto, en fin, cuando las cosas se complican se vienen complicando una tras otra. Y sin embargo, comparativamente con el domingo, que en teoría eran pruebas que se corría más rápido, y sin embargo, pues fíjate, el domingo salió la prueba completamente limpia. ¿Cómo se entiende esto? Pues yo no le encuentro explicación. Es cierto que, bueno, podemos, digo, por dar algún tipo de explicación, si había ya participantes, vehículos que estaban un poco tocados, algunos quedaron fuera, ¿no?, el sábado, pero el domingo, como tú dices, ¿no?, la verdad es que se corrió, porque los datos están ahí, se corrió más rápido, bastantes segundos más rápido en algunos casos, y a pesar de eso, pues no hubo las incidencias del sábado, así que algo inexplicable. Sí, es algo que no, yo no le encuentro mucho sentido, porque además en un entrenamiento se supone que vas a ver la carretera y vas a, y sin embargo los parones que hubo en los entrenamientos fue exagerado, y sin embargo en carrera pues pasó mucho más rápido. Yo no le encuentro una explicación así aparente, pero bueno, así son las carreras. El sábado que se llegaba al límite, recordemos, las 7:30 se había apuntado como hora de reapertura del tráfico, al final tuvo que ser un poco más tarde, pero al menos antes de esa hora llegaron todos los participantes a la línea de meta, y en el caso de ayer domingo, pues fue con bastante holgura, quedaba una sola manga por delante y no sé si había 2-3 horas de margen hasta las 3:30 que se había apuntado como hora tope, ¿no? Sí, a las 2 ya había finalizado la prueba, con lo cual tuvimos hora y media de adelanto. Que fue una holgura sobrada, vaya, sobrada. A las 2, quiero recordar que a las 2:30, antes de las 2:20, pues así, estaban ya los coches, estaban ya abajo y cada uno en su sitio, en el parque, y sin problema ninguno. Pues todo eso en cuanto a, en definitiva, una serie de factores que influyen en lo que es el transcurso de la prueba y que es complicado poder controlarlos, sí que se puede prever en la medida de lo posible y contar con ese margen que se tuvo el sábado para que al final, bueno, pues todo se pudiese llevar a cabo. En cuanto a seguridad, que es lo prioritario, Pedro, lo apuntabas al principio, ¿no? Es lo más importante, desde luego. No ha habido incidentes ni en cuanto a los participantes, hubo alguna salida de vía, algún golpe importante, pero para los vehículos que dejaron fuera a esos participantes en ese momento, pero nada en cuanto a lo que es la que pudiese incidir en la salud, en la integridad física de los participantes y tampoco en el público, así que con eso desde luego es una parte fundamental de la prueba, ¿no? Sí, no hubo nada, sin problema ninguno, todo surgió perfectamente, las cosas fueron bastante bien y incidentes de mediación cero. No hubo nada, absolutamente nada, todo bastante, una carrera muy cómoda en ese aspecto desde el minuto cero, así que no hay ahí ninguna incidencia. Incluso en cuanto al público, ¿no? Que está claro que también se cuenta con cada vez más experiencia, son muchos años ya, y parece que todo el mundo que va sabe lo que tiene que hacer y dónde colocarse, ¿no? Sí, no, se nota una mejora continua y constante en la asistencia, en el público asistente a las carreras. Antes hubo una época estamos acordando unos años atrás, no sé si 4, 5, 6 o quizá alguno más, unos años atrás, que venían un público muy desatado, complicado. Y sin embargo, eso ya no viene. Ya hay una asistencia fundamentalmente de familia, el padre con su madre, con los dos niños, con la tal, se sientan en un sitio, no se mueven, todo bastante correcto. Alguna incidencia, pues claro, tiene que haber incidencia, porque entre tanto público pues puede haber alguna cosilla, pero ya no es mencionable ni digna de mención, o sea que son cosas que muy leves. Y se está viendo que el público es un público son mucho más aficionado, mucho más familiar que era antes. En cuanto a la meteorología, la verdad es que lo apuntabas en la valoración, ¿no? Que climatología, de luego, fenomenal, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes. Imagino que los días previos, porque hubo un momento en el que se apuntaba lluvia para el fin de semana, pues existiría esa precaución. Vosotros habéis organizado ya la subida con lluvia, sin lluvia, con todos los factores meteorológicos, pero bueno, la verdad es que, claro, el fin de semana nada que ver con lo que habíamos tenido tiempo atrás, y bueno, pues eso también se nota en cómo todo se desarrolló, ¿no? No, sí, la lluvia hay que hacerlo con lluvia, con sol, como sea, ¿no? La carrera no en ese aspecto, salvo una cosa imprevista meteorológica que lo impide, se tiene que desarrollar. Y las carreras donde las hemos vivido de todo tipo, con mucha lluvia, con poco, con frío, con calor, de todo. Pero no cabe duda que una buena temperatura te facilita las cosas, como en este caso, ¿no? Porque las carpas te mojan, tienes que poner más medios, y así tal como ha surgido este fin de semana, pues la verdad es que ha sido mucho más fácil a todos los efectos. Otros años incluso había que volver a repasar la señalización, ¿no? Porque lo mismo la había... El viento arrancaba la cinta, en fin, eso hemos pasado un poco de todo ya, mucha experiencia en ese aspecto. Y también cuanto al público, a veces actos de vandalismo, digo, no al público en sí, sino a lo mejor entre una noche y otra, pues alguna incidencia en ese sentido, pero este año tampoco, ¿no? Sí, por eso te decía lo de tiempo atrás. Algunos años atrás eso se notaba mucho. Se ve mucho más, mucho mejor público ahora, mucho mejor, pero con una diferencia de años luz, y además un público más racional, que eso no quita para que haya algún malaje por aquí o por allí, ¿no? Claro. Que los hay. Pero que eso no es ni mencionable. Te quiero decir que eso contamos siempre con alguno que hace alguna tontería, pero por lo demás ha sido bastante, mucho más fácil en ese aspecto. Y otra cuestión, hablando del fin de semana, recordemos que todo comenzaba con esa presentación de pilotos que se viene celebrando ya desde hace unos años. En esta ocasión el escenario tuvo que ser distinto, no la Avenida de España, por esas obras en la Plaza de la Estrella, pero me comentaban, ¿no?, que incluso a raíz de el resultado, pues puede barajarse en próximos años o para el próximo año, digo, el dar continuidad en ese punto en el que se celebró. Parece que las cosas fueron muy bien. Sí. Yo no me imaginaba que iba a ser la verdad. Yo no me imaginaba. Yo tenía mis dudas cuando me lo comentaron, porque fue Paco y la Corporación Municipal el que se le ocurrió eso, y yo no me lo imaginaba, pero lo he visto y muy cómodo, cortito, no se afecta a relativamente poca cosa, queda muy vistosa y además amplia, y el público se concentra allí perfectamente y tan cómoda como puede ser la Avenida España, o yo creo que más. O sea que yo no descartaría el sitio de plantearlo allí para posteriores ocasiones. Es verdad que es más amplia la vía. La Avenida España, verdad que el centro de la Avenida España sí es más amplio, pero después la propia avenida como tal se va estrechando, bueno, el tema de los árboles y demás. Hay también que... Efectivamente. Hay que también, contar con él, tener que quitar, poner mesas y y sillas para los establecimientos que están allí. Diferentes circunstancias que al final habéis comprobado que, desde luego, el sitio como excepción que ha ocupado este año, lo mismo pues puede tener continuidad, por tanto, ¿no? Sí, es un sitio bastante cómodo, un montaje mucho más fácil y más amplio, y el público lo ve más desde lejos. Digamos que la Avenida España, entre que es más estrecha y los árboles que la estrechan, pues la visual de la Avenida España es más corta que hay allí, ¿no? Es decir, una persona en algún punto de ahí ve más la carrera que la avenida. Y yo me parece, quizás la avenida, a lo mejor al ser más larga, pues cabe más público, pero ahí yo creo que es suficiente y aquí quedó la ceremonia muy vistosa, cortita y muy vistosa y rápida, porque los coches se mueven un poco más rápido, a ser más corto el recorrido, y para los coches en pispas están arriba otra vez. Recordemos en Fernando Quiñones, justo en la parte baja del Parque Rafael Alberti, donde tenía lugar esa ceremonia de presentación de pilotos. Llegado a este punto, el día después de la subida a Ubrique, imagino que ahora, está claro, todavía queda bastante trabajo por delante en cuanto a valoración, en cuanto a desmontaje también. No sé si os queda mucho. Ayer ya vi que habíais avanzado bastante. No, sí, inmediatamente finalizar, mi compañero, además, eso es un palizón, porque ya estás agotado y tienes que dar el último toque de flauta. Pero bueno, la verdad es que ya se recoge todo y lo vamos a intentar lo antes posible, tener todo limpio de vallas y todo. Es que es eso, el dispositivo, al haber tanto público, el dispositivo tiene que ser de muchos medios. Y las vallas, mover tres vallas no pasa nada, pero mover 300, pon aquí, quita allí, pon una, otra, pues es bastante complicado y requiere un esfuerzo muy grande. Y desde luego, ahí también con la ayuda de todo el mundo, pues podemos eso sacar adelante. Si no, es prácticamente imposible. No sé yo, Pedro, el grupo de voluntarios, de personas que colaboran en todo ello, ¿cuántas podrían ser? Pues yo allí estuve haciendo cuentas entre los bocadillos, otros que van con otros coches por su sitio, voluntarios que nos han venido incluso de Extremadura, de Badajoz, han venido un grupo de chicos aficionados ayudándonos en todo, dispuestos a todo. Y yo he calculado que estamos entre 260 y 300 personas a lo largo del tramo en los momentos de carrera. Y luego un dispositivo, claro, tienes que contar con bomberos, ambulancias, grúas, policía local, guardia civil, en fin, ya te daré un día más exhaustivo, pero en torno a 300 personas y a lo largo del tramo, claro. Incluso el domingo nos vinieron, me parece que fueron sobre 14 o 16 dispositivos más de la Guardia Civil, porque claro, unas imágenes del helicóptero del sábado, pues verían la cantidad de afluencia de público que había, y bueno, y un dispositivo más de seguridad, que no pasó nada, al revés, todo fue sobre ruedas, pero bueno, nunca está de más tenerlo, ¿eh? Y también hay que valorar el esfuerzo de la Guardia Civil, dispuesta a todo siempre, y de la policía local. Allí estuvieron, que vaya que estaba yo delante, en torno a 2 horas y media después de finalizar la carrera del sábado, controlando tráfico, entrando, saliendo, sin parar ni un solo minuto. O sea que ha sido, en ese aspecto ha sido durillo. Dispositivo de seguridad con nuevas tecnologías, como decíamos, aparte del helicóptero, drones incluso, sí. Así que todo va mejorando, acompañando en ese sentido. Sí. Y decías que en el tramo puede haber unas 300 personas, incluyendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuando se celebra la subida, o aparte. No, no, por ahí andará. Sí. Es que no sé si me he dejado algo atrás. Yo te lo calculo por los bocadillos. bocadillos y eso más. Es que también hay gente que va por otro, que no viene ni aquí abajo siquiera, sino claro. que se quedan en los cortes, porque tienen que controlar los cortes. Es que no sí, te sí. sabría decir, pero de en torno a las 300 personas ¿seguro? Tiene que haber, claro sí, que sí. Pues para que nos hagamos una idea de todo lo que mueve, que ya lo vemos, pero claro, es difícil estar en todos los puntos y en cada uno de ellos hay que estar por parte de la organización, aunque no lo veamos, y bueno, pues es fundamental para el tema de la seguridad. Bueno, pues ahora, como decimos, cabe cerrar la carpeta de esta 29ª edición, después de todas formas, todavía bastante trabajo, y a pensar ya en el próximo año, dentro de muy poco, imagino que ya, de hecho, ¿no? De cosas que se tienen que mejorar, cosas que queréis aportar como novedades, etcétera. Hombre, claro, campo de mejora hay siempre, o sea, tú puedes mejorar cosas también. También es eso, hay que ir viendo cosas, viendo cómo mejoramos aquí, presupuestariamente cómo mejoramos aquí, en esto, lo otro, la repercusión que sea la máxima posible, pero ya te digo que todo muy bien. Y empezar ya este próximo año es la 30 edición, y bueno, pues habrá que hacer alguna cosilla. Algo especial. Claro, evidentemente, es la 30 edición y, hombre, habrá que ir viendo ya la posibilidad de hacer algo. Desde luego que sí, esa 30ª edición que viviremos en 2026. Pues, sí, y ya para finalizar yo quería también agradecer a todo el mundo, a todo el mundo, exactamente tal como literalmente, ¿no? Por la buena disposición para todo y, por supuesto, al Ayuntamiento de Ubrique, Diputación, y, hombre, por la colaboración y disposición desde el minuto cero de todo. Muy bien, pues con ese mensaje, con ese agradecimiento nos vamos a quedar después de un gran fin de semana, sin duda, en el que acompañaron todos los factores, con el sábado, ¿verdad? Pero bueno, eso va dentro de lo que se presupone, dentro de las posibilidades que pueda haber más parones en una carrera, todo lo contrario que se vivió el domingo, que es otra de las posibilidades, y nada, lo más importante, que en cuanto a seguridad no hubo incidencias reseñables, y por tanto, un fin de semana espléndido, con el tiempo acompañando y muchísimo público. Así que, Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, enhorabuena por el trabajo realizado y nada, seguiremos muy pendientes de las novedades, ya hablando de cara al próximo año. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Pedro. Un saludo. Igualmente.